A ver, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. ¿Recuerdan esa frase? Hoy leía el título principal del diario Clarín y, a ver, desde el punto de vista profesional, tengo que decir que hay que hacer un título a tres puentes de estas características. Es casi perfecto, ¿eh? La cantidad de caracteres por puente. Cada puente es una línea, ¿no? Dice, polémica por criptas en el convento al que López llevó millones. Título antológico, una porquería, ¿no? Pero un título antológico. Polémica por criptas en el convento al que López llevó millones. En la bajada dice, son tres ubicadas frente al altar. Policías que allanaron el lugar las descubrieron por un desnivel en el piso. Estaban vacías. El obispo Radriciani dijo que no fueron construidas para guardar dinero. A ver, uno sabe y ha comentado ya el impacto de este folletín que ha tenido y que tiene a López como protagonista estelar. Imágenes que se han calificado de muchos modos, digo, obscenas. Ya hemos comentado el asunto. La polémica que se desató alrededor de esto que Clarín durante todo el día, ayer a través de sus portales y a través de su sitio TN, llamó no criptas, sino bóvedas, directamente, bóvedas, ¿sí? Bueno, fue desmentida finalmente por el propio obispo Radriciani, que dijo que no fueron construidas para guardar dinero. Aparentemente esas laicas consagradas que viven allí esperaban ser sepultadas en esas criptas. Las criptas son bastante comunes en las iglesias, no en todas las iglesias, en algunas en especial. Y la verdad es que uno puede seguir bajo el impacto de lo que fue el episodio López. Me parece una demasía, digamos, que esto haya sido el título principal de tapa del diario Clarín. Claro, si lo miro desde el punto de vista del ensañamiento editorial que tiene Clarín con el kirchnerismo, le encuentro una explicación, le encuentro una justificación. Pero la verdad es que pasan otras muchas cosas en la Argentina. Y pasan cosas que son muy, pero muy para tener en cuenta, porque, insisto, afectan nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. De modo invisible ya se opera la mano invisible del mercado, la famosa mano invisible del mercado ya está cambiando los hábitos, ya está cambiando nuestra forma de vivir, ya está cambiando nuestras capacidades para comprar o dejar de comprar cosas, ya está cambiando nuestra posibilidad de proyectar si vas a tener o no vas a tener vacaciones, si esas vacaciones vas a ser en el lugar al que habitualmente ibas o va a tener que ser otro lugar más económico, o si te vas a tener que quedar en tu casa. Digo, la crisis está produciendo un cambio de hábitos, una crisis que no había hace 6 meses y que ahora se ha fabricado de una manera que impacta, como bien describía Juan Carlos Junio hoy, por ejemplo, en la ciudad más rica de la Argentina, que es la capital federal, impacta de todos modos, donde se dan unos números donde la baja en el consumo se refleja claramente en el comercio, claramente en el empleo, y hasta en la milonga. Por eso digo, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, y me parece que la tapa de Clarín en realidad hoy lo que está tapando es esa realidad. Esa realidad que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Y un detalle, por ejemplo, que les quiero contar, que sale también muy perdido hoy en el diario Ámbito Financiero, página 6, una nota titulada "Se acaba mito de boom de importaciones". Se acaba mito de boom de importaciones. Dice, en los primeros 4 meses cayeron 5%. La devaluación, la recesión y la baja de precios, las causas. Un título que refleja una realidad, pero que si uno lo desmenuza, y esto está en el texto, no está quizá tan bien reflejado en el título, pero sí en el texto. Dice, aunque debe decirse que están decreciendo las importaciones de bienes de capital, insumos, piezas y energías, y que solo crecen, lo que no impide el resultado negativo general, las de bienes de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Bienes de consumo es, por ejemplo, el cerdo que está entrando de Brasil. Bienes de consumo es, por ejemplo, los congelados que están ingresando desde España. Bienes de consumo de todos los días, ¿sí? Que tienen que ver con importaciones que el gobierno macrista ha habilitado, entre otras cosas, porque obviamente se han eliminado restricciones, se han eliminado restricciones para la protección de la industria nacional, y también porque es un recurso que ha utilizado y utiliza el gobierno para que algunos incrementos no no se vean de modo tan obsceno, vamos a usar la palabra de vuelta, modo tan obsceno. Si vos haces entrar porcino de Brasil, obviamente el precio baja porque hay una mayor oferta, ¿sí?, de ese tipo de productos. Con lo cual, con eso han querido controlar de alguna manera, con la libre oferta y demanda, digamos, el precio de esos productos, que han sido muy selectivos, ¿no? Pero lo que siempre decimos, también es cierto que lo caro y lo barato, sí, lo caro y lo barato es en función relativa, o sea, de tu salario, es lo que podés o no podés pagar. Si vos lo podés pagar, siempre va a resultar barato, si no lo podés pagar, siempre te va a resultar caro. La forma que ha tenido el gobierno de controlar esos precios ha sido esa apertura de importaciones de este tipo de bienes. Pero lo preocupante, lo realmente preocupante, lo que Clarín no te va a poner en la tapa, ni nadie te lo va a desarrollar y explicar, es que lo que cayó, lo que dejó de importarse, son bienes de capital, insumos, piezas y energía. Es decir, todo aquello que está vinculado al aparato productivo. Se ha dejado de importar maquinaria, se ha dejado de importar herramienta, se ha dejado de importar todo aquello que tiene que ver con la producción. Por eso, el título de Ámbito Financiero hoy puede ser: se acaba mito de boom de importaciones. A ver, la apertura de importaciones hoy existe, ya lo dijimos, para esos bienes de consumo. ¿Sí? Y si bien también se han eliminado restricciones para poder traer bienes de capital, lo que se empieza a dar cuenta el que produce es que no les hace falta, porque la demanda bajó, porque Argentina se contrae, porque la economía se achica, porque cuando la economía se achica se pierden empleos, y cuando se pierden empleos también eso funciona para que bajen los salarios. Digo, mucho venimos charlando y tratando de decir, esclarecer alrededor de lo que implica el aumento de tarifas. Acá hay una mentira bastante instalada, fabricada como consenso, diría yo, por los diarios tradicionales, que te dicen que, bueno, que las tarifas estaban retrasadas. Que al fin y al cabo, las cuentas que pagábamos eran pocas. Y que, bueno, podemos llegar a criticar, si se quiere, que ha sido tan brutales, ¿no? Porque convengamos que tarifas que aumentan de un día para el otro 400%, 500%, la verdad es un shock en cualquier bolsillo. Pero se ha instalado fuertemente, y con ayuda de la comunicación concentrada, de que no había alternativa porque, insisto, había un retraso injustificable. A mí me parece que cuando se da ese enfoque, es un enfoque que está privando a las audiencias de una explicación mucho más sensata sobre lo que ocurre. Y es que lo que ha vuelto es un criterio mercantilista alrededor de los servicios, que hay una política, una decisión política del gobierno de Mauricio Macri de no subsidiar más esos servicios, y que esa retracción del Estado, que ya no va a subsidiar, queda en manos ahora de aquel que va a tener que pagar ese tipo de tarifas. Lo venimos diciendo porque, insisto, hay que esclarecer. Ese dinero, si nosotros pensamos que va a ser reinvertido para generar un mejor servicio, la verdad que nos vamos a estar equivocando. Ese dinero va a ser utilizado para remesar utilidades a las casas matrices de los concesionarios. ¿Qué quiero decir con esto? La plata tuya que está en tu bolsillo se va a ir. Se va a ir a Francia, se va a ir a Inglaterra y se va a ir a España, que son básicamente concesionarios en el área de la electricidad, en el área del gas, bueno, el Reino Unido también, que tiene aquí algunos negocios en el área de la energía. Y me parece que eso no está explicado de ese modo. Todo se explica a partir del retraso tarifario. Ahora, cuando esas empresas no tenían estas tarifas, también hacían dinero. ¿Por qué? Porque el subsidio existía, y no solamente era para que vos pagaras una tarifa menor, se les pagaba a esas empresas por los servicios que prestaban. El Estado les pagaba. Lo que no pagaba el usuario, de modo directo en su boleta, lo pagaba el Estado. ¿Y eso qué era? Bueno, a ver, en líneas generales, un subsidio general a la actividad económica, un fomento a la actividad económica. Al tipo que hoy, por ejemplo, vive, o vivía, vamos a decir así, el año pasado, con un sueldo de 8.000 pesos, el tema del subsidio a las tarifas y al transporte le incrementaba su haber. Es decir, es como si cobrara más plata. Había un fomento y había un suplemento, si se quiere, salarial, de modo indirecto, que daba el Estado. ¿Para qué? Para que el sueldo le alcanzara más. y para que le alcanzara más, ¿para qué? Para que comprara más cosas o pudiera pagar aquello que tenía que pagar, ¿sí? Para que viviera con más dignidad. Para que viviera con más dignidad. Bueno, ahora, con estas políticas macristas, se repliega el Estado. Y vuelve el criterio mercantilista. Y el criterio mercantilista busca, obviamente, una mayor rentabilidad. Y el problema no sería la rentabilidad en sí misma, sino hacia dónde va esa rentabilidad. Va al bolsillo de los accionistas de esas empresas concesionarias, que en su gran mayoría son extranjeras. Entonces, lo que uno cabe preguntarse, esta retracción económica, este achicamiento de la economía, este salto brutal de las tarifas, ¿a quién beneficia? ¿A quién están beneficiando con estas políticas económicas? Cuando nosotros vemos que hoy se cayó la importación de bienes de capital, insumos, piezas y energía, creo que lo que tenemos que decir es que en realidad se está produciendo en los hechos un parate económico que implica una gravísima restricción de la capacidad económica general de los argentinos. Alguno todavía cree que esto, bueno, se va a solucionar porque al fin y al cabo cuando se sinceren las tarifas y cuando la economía vuelva a ser lo que era. Yo leí el reportaje que le hacían a un banquero que dijo, bueno, la verdad que el país está muy mal, pero en 6 o 7 meses va a haber una recuperación, ¿no? Un banquero extranjero. Y el tipo ponía como gran hallazgo del gobierno de Mauricio Macri que Argentina no se transformó en Venezuela. Que Argentina no se transformó en Venezuela. Yo no sé ni cuándo estuvo en discusión que Argentina era Venezuela o no. La verdad, me parece que fue todo un invento, una gran invención, porque claramente, por la complejidad de nuestras economías, por la diferencia histórica, por un montón de razones, Argentina nunca pudo haber sido Venezuela. Entre otras cosas, aparte porque tenemos distintas complejidades y estructuras socioeconómicas, y también porque nosotros no tenemos el petróleo que tiene Venezuela, y Venezuela no tiene los commodities que tenemos nosotros, como puede ser lo que produce o lo que se produce en el campo. Digo, la verdad que no tiene nada que ver, no hay complementariedad, ni siquiera analogía entre Argentina y Venezuela, o entre Venezuela y Argentina. Y sin embargo, este señor, un banquero, X, veía como gran logro el gobierno de Mauricio Macri haber evitado que Argentina se transformara en Venezuela. Un bruto. Ahora, sobre esos brutos deciden cosas, ¿eh? Y deciden sobre la vida nuestra. Deciden sobre la vida nuestra todos los días. Y entre las cosas que deciden, por ejemplo, es apoyar y festejar un plan económico que a todos nos va haciendo todos los días un poco más pobres. Porque si vos te fijás, el salario real ha caído en los últimos meses. Y cuando terminen de cerrar las paritarias, la mayoría de los trabajadores que están encuadrados, que están convenidos, se van a dar cuenta que va a haber un retraso que va desde el 15 al 20 e incluso, te diría más, hasta el 38 o el 40% de la caída del salario real. Es decir, salario real quiere decir aquello que vos realmente recibís y podés comprar en bienes y servicios, ¿sí? Y me parece que ahí, insisto con esto de que la realidad se puede hacer tapa, se puede tapar, me parece que la comunicación concentrada está cumpliendo un rol clave hoy en lo que sucede en la Argentina. ¿Saben por qué? Porque a cada modelo socioeconómico, a cada modelo económico, ¿sí?, se le da en espejo un modelo comunicacional. Si hay un modelo de exclusión en marcha, va a haber un modelo de exclusión de la ciudadanía, de la información clave básica para tomar decisiones en la vida. Entonces yo te pregunto, título de tapa hoy en Clarín, polémica por criptas en el convento al que López llevó millones. ¿Y para qué te sirve en la vida? ¿Qué cosa solucionaste sabiendo esto? Y una vez que lo supiste, digo, ¿cuánto opera como distracción de los temas realmente urgentes de todos los días? Muchos de los que nos escuchan quizás esto ya lo saben, hace mucho tiempo que dejaron de confiar en los medios hegemónicos, pero también es cierto que uno de los éxitos que ha tenido la restauración conservadora en la Argentina es la capacidad de repetir hasta el infinito aquello que es un objetivo, ¿no?, de parte de cuál es el modelo de país que tienen en la cabeza, qué son los temas a atacar. Y yo creo que de este lado, humildemente, uno intenta, en el breve espacio que tiene, en la capacidad que tiene profesional, si se quiere, en el aire que uno puede tener, tratar de hacer lo mismo. Volver una y otra vez sobre aquello que tiene que quedar fijado como conciencia para entender qué nos están escabullendo, qué cosas pasan por atrás de grandes temas que se instalan fuertemente, muchos de ellos sobre bases reales. Uno no puede desconocer lo que ha sucedido con López, pero López va a pasar a ser, a lo largo del tiempo, ¿sí?, quizá un tema policial. Y mientras tanto, detrás de ese tema policial, detrás de ese escándalo, lo que está ocurriendo es un escándalo mucho mayor. Y es que un día nos vamos a levantar y nos vamos a dar cuenta que el país que creíamos que teníamos ya no lo tenemos más. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede detener. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente.